Amén. Que Dios nos guarde y nos bendiga, hijo. Amén. Bien, vamos a pasar a la exhortación de la palabra de nuestro Dios. Amén. Ruego al Señor que me revista de su gracia. Amén. Y que usted esté clamando al Señor, pues, hijo. Señor, amén. Amén. ¿Entiende, hijo querido, lo que significa que seamos como niños? Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Bien, vamos. Bueno, usted tiene que estar clamando, hijo, para que Dios nos dé su gracia. Amén. Porque habitualmente no es fácil estar parado frente a la iglesia para poder entregar la palabra del Señor. Podemos llevar años en esto, pero el Señor les queda la gracia. Así es, Señor, amén. De repente el hermano dice, uy, el pastor que tiene buena memoria, se acuerda de todo. Pero esperen, vaya a mi casa, no vas a dar cuenta. El pastor se olvida de todo. Es la gracia del Señor que nos hace recordar los pasajes, la experiencia. Porque nosotros somos simples humanos y mortales. Usted tiene que estar clamando el tema de que Dios nos alimente. De repente el pastor, ¿no es cierto?, se equivoca. Y usted clame más todavía si se equivoca, porque de repente voy a meter a todos los animales en el arca de Moisés y cosas así. Eso no van a pasar. Pasa, pues, hijo. No me equivoco. Entonces, claro, el pastor piensa que la hace de oro. No sé, y usted está más colgado porque no tiene nada que ver Moisés con los animales y cosas. ¿Qué está hablando el pastor? Entonces tiene que clamar mucho, ¿ya? Amén. Bueno, quiero dar énfasis a lo que mencionó nuestro hermano Manuel. Como el Tedeum Evangélico es el día 9 de septiembre, hermano, hay invitados, ¿no es cierto?, que son las autoridades de nuestra comuna, pero también hay invitados suyos. La idea es que usted también invite personas, ¿me entiende?, al vecino, a quien sea. ¿No es cierto? Un conocido, un amigo, alguien, invítelo ese día, cuéntele que vamos a estar con las autoridades de este lugar. Y si quiere venir, ¿no es cierto?, usted consígale el nombre, consígale si trabaja en algún lugar, también, ¿no es cierto?, tráigalo y le mandamos una invitación para que sea algo más formal, ¿me entiende?, más protocolar, y que la persona se sienta a gusto viniendo a la casa del Señor. Hay que ver, hermano, que, por ejemplo, otro día había una niña, ¿no es cierto?, una hermana, que vive por aquí cerquita. No tenía idea que estaba la iglesia aquí. Como que estamos medio escondidos, como que nos faltan luces afuera, ¿no? Luces de colores, no, pero luces. Algo que anuncie, ¿no es cierto?, que estamos aquí. Porque pasa la gente y no se da cuenta que esto es una iglesia. Bien, hijo, vamos entonces. Bueno, no se olvide de orar. Para que ese día 9 de septiembre veamos la gloria del Señor, pues. Amén. Porque de eso se trata. ¿Para qué vamos a invitar a la autoridad? Para que el Señor de alguna forma les toque, ¿no es cierto? De alguna forma haga la obra del Señor en ellos. Nosotros vamos a adorar a Dios aquí, vamos a agradecerle, vamos a hacer un servicio de acción de gracia, porque es una costumbre nuestra, ¿no es cierto?, desde el año 2007, creo que estuvimos averiguando por ahí, desde el año 2007, que tenemos que tener evangélico aquí en los hijos. Pero en el mundo entero, ¿no es cierto?, no se hace esto más que en Estados Unidos antiguamente, para que usted sepa, se hacía el Día de Acción de Gracia. Hoy día no tienen como algo, ¿no es cierto?, un día más dentro del calendario, y está a punto de desaparecer el Día de Acción de Gracia. Pero esto de tener un tedeum evangélico en forma oficial con las autoridades, esto nació en Chile, pues. Es algo que Dios le dio a la iglesia, y a partir del año 1975 en Chile celebramos el Tedeum Evangélico. Tedeum, para que usted sepa, significa adiós. Tedeum, adiós. Servicio de acción de gracia, Tedeum, adiós. Y lo hacemos para dar gracias a Dios por la cantidad de años, en este caso creo que vamos a cumplir 213 años, ¿no?, de independencia nacional en nuestro país, y por la libertad de culto que tenemos también a partir del año 1925. Así que, ¿cómo no agradecer a Dios, no es cierto?, que todavía podamos vivir en paz, podamos estar tranquilos y tengamos libertad para venir a la casa del Señor, pues. Porque hay países donde no hay libertad, no se permite el cristianismo, matan a los nuevos cristianos. Así que, ¿cómo no vamos a darle gracias al Señor? ¿Amén? Bien, vamos a la palabra del Señor. Hemos leído entonces en Lucas capítulo 6, verso 27 al 36, donde nos habla acerca del amor hacia los enemigos. ¿Qué hacemos con los enemigos? ¿Le cortamos la cabeza? ¿Los dejamos lisiados de por vida? ¿Qué hacemos con los enemigos, hijo? ¿Los agarramos a palo cuando están cerca de la casa? Aquí tenemos una cátedra del Señor Jesucristo que nos enseña qué tenemos que hacer con los enemigos. Fíjense de que todos estos pasajes que hablan acerca del amor hacia los enemigos es algo que el Señor Jesucristo trajo a Israel y que causó mucha controversia, porque el pueblo de Israel era un pueblo sin amor, sin misericordia, dado que la ley que ellos habían recibido de parte de Dios era muy rígida. ¿Me entienden? Por decirle, ¿no es cierto?, que la misma ley decía que teníamos que amar, ¿no es cierto? Bueno, Israel tenía que amar a su prójimo y aborrecer a sus enemigos. Pues era bastante rígido y ellos, ¿no es cierto?, como que se complacían en hacer la ley de Dios, porque claro, no solamente, ¿no es cierto?, hablaba de amor, también hablaba de odio y también de asesinato. Mata a tus enemigos. Entonces podemos decir, bueno, bastante rígida la ley. Sí, era bastante rígida. Pero ahí viene el contraste cuando aparece nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es amor, decía la mañana, ¿no es cierto?, la enseñanza en el texto ahora. Y cuando aparece Jesucristo, el verbo de vida, el amor personificado en carne, amén, y se aparece en el pueblo de Israel, todo cambió para Israel. Era incomprensible amar al enemigo. Era incomprensible hacerle bien a los romanos que los tenían, ¿no es cierto?, tomados prisioneros. El gran imperio romano tenía bajo la suela del zapato a todos los israelitas, pero Israel era tan orgulloso que incluso los mismos sacerdotes se atrevían a mentir descaradamente, hijo, y decir, nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie, siendo que eran esclavos en ese momento. Imagínense hasta dónde llegaba, ¿no es cierto?, el descaro y la falta de ubicación de estos judíos, que ellos se sentían libres porque los dejaban trabajar, hacer comercio, pero eran esclavos en su propia tierra, hijo querido. ¿Qué le parece? Así es. Entonces el Señor manda esta palabra, que más bien, ¿no es cierto?, era para los cristianos nuevos y convertidos, porque era imposible que Israel pudiera amar a sus enemigos si Dios no estaba en sus corazones. ¿Qué le parece? Amén. Viene el Señor y hace una revolución, cambia la ley y trae la nueva ley del espíritu y de vida. La ley del pecado y de la muerte es echada por tierra cuando viene el Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor nos habla a nosotros en este día. Amad, dice, a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. En la mañana hablamos de esto, aquí hay varios hermanos que no estuvieron en la mañana, pero hoy día lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en un sentido práctico. ¿Cómo podemos llevar a la práctica esta palabra, ¿no es cierto?, que hemos escuchado? ¿Cómo vamos a amar al enemigo? Bueno, como Israel, ¿no es cierto?, no tenía el sentido del perdón y menos tenía humildad tampoco, entonces el Señor trató de enseñarles en parte cómo tenían que actuar ahora siendo cristianos, ahora viéndose transformados de adentro hacia afuera. Porque usted entenderá que cuando el cristiano llega a la casa del Señor, ¿me entiende?, y se entrega a Jesucristo, le entrega su vida al Señor, sufre un cambio interno. Así es. Cambia en 180 grados. Íbamos rumbo a la perdición, de cabeza para el infierno, y ahora nos damos vuelta y vamos rumbo al reino de los cielos. En 180 grados. Íbamos en una dirección, damos vuelta en un y nos vamos en otra dirección. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor hace una obra extraordinaria y cambia en nosotros el sentido de lo que éramos antes. Entonces, El cristiano que se había convertido recién en ese momento y que estaba acostumbrado a hacer el mal y pagar mal por mal, ahora se encuentra con que tiene que hacer el bien al que le hace el mal. Así es. Y era algo que no se podía comprender. Pero fíjese de que Israel no entendía porque no quería entender, porque tenía, ¿no es cierto?, el entendimiento cegado y los ojos cerrados a esta nueva doctrina. Pero esta doctrina bendita del Evangelio siempre estuvo vigente, incluso en la antigüedad y en el mismo Israel. Cuando dice hacer bien, ¿no es cierto?, el que te hace mal, o cuando nos dice la Escritura que hagamos y paguemos bien por mal, aquel que nos aborrece, nos hace daño, que nos hace alguna cosa que nos causa perjuicio, debemos de tratarlo bien. Quiero hablarle acerca de un pasaje que yo encuentro muy hermoso, que está en el Antiguo Testamento. Vamos a viajar mentalmente, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento, al desierto, ¿no es cierto? Hay un lugar, bueno, dentro de Israel, que es un país, ¿no es cierto?, que tiene 400 kilómetros de largo, ¿no?, por 100 kilómetros de ancho. No es muy grande, ¿no? Es pequeño. Entonces, es un desierto que hoy día usted puede verlo florecido. Es un vergel que Dios ha bendecido. Amén. Y Israel, ¿no es cierto?, se ha convertido incluso dentro del desierto en uno de los máximos, para que usted sepa, máximos exportadores de flores. Para que usted entienda, la persona que vive, ¿no es cierto?, en una selva o en un clima templado o tropical, debiera de ser el máximo exportador de flores, pero no una persona o un país que esté en el desierto, si no hay agua. Pero cómo Dios ha bendecido a Israel, que incluso se han convertido en exportadores potenciales de flores, porque Dios ha bendecido todo lo que ellos han hecho, a pesar de que gran parte del país no adora a Dios como corresponde. Hay un número muy reducido que realmente adora a Dios. Gran parte de las personas miran hacia el occidente, miran para afuera y quieren hacer lo mismo que el mundo, lo mismo que los demás. Pero a pesar de eso, Dios tiene una promesa con Israel y ha prometido salvarles al final de los tiempos. Por eso es que la Escritura dice de que los primeros, Israel, serán los postreros. Amén. Porque al final de la gran tribulación, Israel se va a convertir a Jesucristo. Y nosotros, los pueblos gentiles, bueno, no somos los postreros, pero vamos a ser los primeros en entrar al reino de los cielos. Amén. La joven cordero. ¿Qué le parece? Bueno, esta misericordia tan grande se encuentra, como le decía, en la Biblia, el Antiguo Testamento. Hay un lugar, ¿no es cierto?, que hoy día se conoce como el oasis o el paraíso de Ein Gam. O se escribe E-I-N, Engeli, se escribe Engeli, G-R-I. Usted lo puede buscar incluso ahí por, no sé, por YouTube, alguna parte. Por ahí vi algún video, ¿no? Si mal no recuerdo, algún video que vi por ahí de un oasis llamado Engeli, Engeli. En este lugar, para que usted sepa, el rey Saúl fue a perseguir a los filisteos. Y después de perseguir y derrotar a los filisteos, se vuelve y le da el aviso de que David, el yerno, el rey David, que todavía no era rey, estaba escondido en este paraíso, estaba escondido en este oasis llamado Engeli. Claro, como ahí había, ¿no es cierto?, árboles, había sombra, habían cuevas donde esconderse, y también había agua, porque había una gran cascada de agua, hasta el día de hoy se conserva. Claro, era lógico que estuviera escondido ahí con todos sus males. Así que va el rey Saúl, que quería matar, ¿no es cierto?, al rey David por envidia. Porque desde muchacho el rey David estuvo al lado de Saúl. Incluso cuando el rey David mató a Goliat siendo un muchacho, todo el pueblo amó a David, ya siendo Saúl rey. Incluso cuando David se casó con la hija del rey, la fama de David, ¿no es cierto?, aumentó, y la fama de Saúl, que era el rey, disminuyó. El pueblo tenía un cantito, un corito, ¿no?, que decía: Saúl mató a miles, porque realmente era un hombre valiente y era fiero en la batalla. Pero el problema es que cantaban después: Y David mató a 10,000. Peor todavía, puede echarle aquí al rey, ¿no es cierto? Decirle que David era mejor que el rey, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, sintió mucha envidia y lo persiguió a muerte por muchos lugares y nunca lo pudo encontrar. Y cuando el rey supo que estaba escondido David en Jere, fue, ¿no es cierto?, a buscarlo con 3,000 hombres y lo persiguió, lo buscó y no lo pudo encontrar. Entonces, ¿qué hicieron? Como ya habían avanzado gran cantidad, ¿no es cierto?, de lugares buscando, y usted sabe que en el desierto también el sol es fuerte, decidieron descansar y se metieron dentro de una cueva, y en una de las cuevas de ese lugar descansaron y se quedaron dormidos. Pero lo que no se dieron cuenta, que cuando buscaron a David no lo encontraron, no se dieron cuenta de que al fondo de la cueva estaba el rey David, que aún no era rey, por supuesto, con sus hombres ahí escondidos, porque estaban descansando, pero muy al fondo, para no ser descubiertos. Y cuando vieron de que el rey Saúl había entrado con sus hombres y se pusieron a descansar y se pusieron a dormir, los hombres de David dijeron: mira, hoy día, calladamente por supuesto, hoy se ha cumplido lo que Jehová te dijo. Aquí está tu oportunidad para quitarle la vida a este hombre que te ha perseguido a muerte. Hoy Jehová te entrega a este hombre en tu mano. Anda y mátalo al tiro. Se acaban tus problemas. Entonces el rey David se turbó cuando escuchó eso. Y se sintió muy, muy acongojado. Porque claro, era cierto lo que le decía. Estaba, ¿no es cierto?, a la entrada de la cueva el rey Saúl, que lo había perseguido toda su vida para matarlo. Estaban los hombres que estaban durmiendo. Era la oportunidad propicia para matar al rey. Y él, ¿no es cierto?, tomar el reinado y ser el nuevo rey. Pero David sintió temor al escuchar las palabras de sus hombres. Y él los hizo callar y dijo: no, no, yo no voy a tocar al rey Saúl, porque líbreme el Señor de tocarlo a él, porque es el ungido de Jehová. Yo no le voy a hacer nada. Así que por favor quédense callados, no digan ni una palabra. Y él fue muy despacio al escuchar que estaban durmiendo, y con un cuchillo le cortó un borde, ¿no es cierto?, de la ropa aquí, le cortó uno de los bordes, y como estaba oscuro no se dieron cuenta, y se escondió nuevamente en el fondo de la cueva. Cuando salió después, despertaron seguramente. Yo creo que tiene que haber sido el otro día, porque tienen que haberse quedado dormido toda la noche, y el otro día tienen que haber salido. Sale, ¿no es cierto?, este rey con sus hombres y empiezan a caminar, ¿no es cierto?, y seguramente a cabalgar, tienen que haber estado en el caballo. Cuando el rey David sale, ¿no es cierto?, este muchacho sale atrás, y cuando ya estaban a bastante distancia, dice de que le grita muy fuerte este muchacho David, y le dice: mira, rey, le dice, ¿por qué tú has escuchado la voz de los que dicen de que yo quiero hacerte daño, que yo quiero hacerte mal? Amén. Cuando se da cuenta, ¿no es cierto?, Saúl, que era David, dice que quiso ir encima de él, pero David se arrodilló, hizo una reverencia, y le dijo: mira, le dijo, y le mostró el paño. Hoy Jehová te ha entregado en mi mano para darte muerte, pero vive Jehová, que yo no voy a levantar mi mano en contra tuya, porque yo no deseo tu mal. Así es. Que Jehová juzgue entre tú y yo, y él haga justicia, pero yo no voy a levantar mi mano contra ti. Así es. Porque aunque tú me hagas daño, yo tengo temor, y tú eres el ungido del Señor. Cuando le dijo eso, dice de que Saúl se sintió tan arrepentido y reprendido, que estando lejos, dice, se arrodilló y empezó a llorar, y empezó a sollozar, y gritaba y gemía, y luego le gritó para allá a David y dijo: tú eres más justo que yo. Amén, Señor, amén. Y Jehová hoy día te ha entregado en mi mano, en tu mano te ha entregado mi vida, pero tú eres más justo que yo, porque tú hiciste el bien contra mi persona, siendo que yo te quería matar. Así es. ¿Quién que teniendo a su enemigo delante con la oportunidad de matarlo le perdona la vida? Así es. Y ese lo ha sido tú, Luis. Así que de hoy en adelante le dijo: no te voy a perseguir más, pero te voy a pedir un favor y quiero que me hagas un juramento. Yo entiendo y sé, hijo, que tú vas a ser el rey en mi lugar. Así es. Pero lo que te quiero pedir es que nunca tú borres mi descendencia dentro del palacio del rey. Nunca la borres, ni te olvides de mi descendencia. Y David le juró que nunca iba a hacer nada en contra de su descendencia. Desde ese día, nunca más el rey Saúl persiguió a David, porque David pagó con bien a aquel que le quería hacer mal. ¿Qué le parece? Bendito sea el Señor. Qué lindo ejemplo para nosotros. Amén. Que si alguien, ¿no es cierto?, nos pisa un callo, que demos a tiro y, ¿no es cierto?, con las manos hacerle daño. No, no. Tenemos que aprender estos ejemplos hermosos. Porque el Señor tiene lleno, ¿no es cierto?, la escritura de ejemplos maravillosos. Dice de que hubo un rey también, vamos todavía ahí mismo con el Antiguo Testamento, hubo un rey, este rey se llamaba Joás. Hizo lo bueno delante del Señor, dice la escritura. Pero llega un momento en que se olvida de Jehová. ¿Cuándo se olvidó de Jehová? Había un profeta llamado, un sacerdote, perdón, llamado Joiada, Y este hombre era un hombre que amaba a Dios y fue un día delante del rey y le dijo: mira, resulta de que ninguno de ustedes aquí, ni tú rey, ni los sacerdotes, hacen y cumplen con el sacrificio de traer la ofrenda que pidió Moisés. ¿Por qué no traen la ofrenda al arca como lo hacía Moisés, para que podamos recibir dinero, la ofrenda, y podamos reconstruir la casa del Señor, que está bastante destruida? Y le hizo caso el rey y trajeron los dineros. Empezaron a reconstruir la casa del Señor que estaba destruida. Y todo el tiempo que este sacerdote Joiada estuvo vivo, el rey y el pueblo de Israel adoraron a Jehová. Pero llegó un momento en que pasaron los años y el sacerdote fallece lleno de vida, dice. Esto quiere decir que Dios lo retira, porque la escritura dice que fallece lleno de días. ¿Sabe cuántos años tenía? 130 años. Y es como incomprensible que la escritura diga fallece lleno de días. Lo que yo entiendo es que estaba sano y Dios lo retira, porque venía a otra etapa. Entonces, ya siendo anciano, muere este sacerdote y de ahí en adelante este rey, ¿no es cierto?, Joás, a la muerte del sacerdote Joiada, empieza a adorar otros dioses por consejo de otros sacerdotes. Y adoran, ¿no es cierto?, a Acera y hacen sacrificios y se olvidan del Señor. Entonces, ¿saben lo que hace el Señor? Les manda profetas para decirles que estaban en pecado, que tenían que volver a la adoración de Jehová. No escucharon a nadie. Mataban a los profetas. Entonces dice, viene el Espíritu de Dios sobre el hijo del sacerdote Joiada y levanta a Zacarías, el sacerdote. Y lleno del Espíritu de Dios se pone en un lugar alto y le dice al rey y a todos los que estaban ahí: ustedes han abandonado a Jehová y han adorado a otros dioses. Por tanto, Jehová el Señor ha visto que ustedes han matado a sus profetas y no han querido obedecer. El Señor les ha abandonado porque ustedes abandonaron a Jehová. ¿Y saben lo que hicieron ahí? Indispusieron, calumniaron, calumnia, como dice la escritura, a Zacarías, y fueron en contra de él y lo apedrearon en la puerta del templo. ¿Qué le parece? Bueno, con la salvedad, y la escritura dice de que él alcanzó a clamar a Dios y le dijo: haga Jehová justicia de mí. No pasó un año en que Dios escuchó las palabras del hombre que estaba muriendo, Zacarías, y vino el rey de Damasco y tomó prisionero a Israel y mató, ¿no es cierto?, a mucha gente ahí, incluido, ¿no es cierto?, sacerdote, y fue tomado prisionero a Israel. ¿Qué le parece? Pero este hombre, a pesar de las calumnias, ¿no es cierto?, murió, pero pidió justicia. Ahora, quiero esto que usted ha escuchado aquí, ponerlo, ¿no es cierto?, en contraste con otro episodio. Porque este hombre fue asesinado por calumnia, pero pidió justicia. Pero hay otro que también fue asesinado por calumnia. Nos vamos ahora al Nuevo Testamento. año 34 de la era cristiana. Vamos a hablar de primero de Esteban. Esteban era un muchacho que trabajaba, ¿no es cierto?, en la organización económica, servía las mesas y trabajaba en la distribución de todas las platas, en las tesorerías, ¿no es cierto?, atendiendo las mesas, atendiendo a la gente. Entonces era uno de los siete muchachos que trabajaban, de los siete diáconos que trabajaban en la iglesia, atendiendo a la iglesia. Y este muchacho lo llevan delante de los sacerdotes y lo acusan y lo calumnian porque este muchacho, ¿no es cierto?, estaba lleno del Espíritu de Dios y él predicaba el Evangelio y hablaba a Dios. Y lo llevan para testificar delante de los sacerdotes de aquel tiempo. Y él empieza, ¿no es cierto?, a hablar de la palabra de Dios, habla acerca de Jesucristo, da una cátedra de que Jesucristo es realmente el Mesías prometido que Israel estaba esperando. Pero eso era una ofensa para los oídos de los sacerdotes de aquel tiempo, sobre todo para los 70 doctores de la ley llamado el Sanedrín. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que empezaron a rebatirle y empezaron, ¿no es cierto?, a burlarse de él. Y en ese momento dice de que fue lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y se le abren los cielos a Esteban. Y empieza a ver la gloria de Dios, y por decir que los cielos estaban abiertos, y por decir de que había visto la gloria del Señor, y por decir de que todo el pueblo estaba bajo juicio por haber matado al Señor Jesucristo, ¿qué le parece? Lo apedrearon. ¿Pero qué dijo ahora Esteban? No pronunció juicio contra ellos, sino que al contrario, no les tomes en cuenta, Señor, este pecado. ¿Qué le parece? Ahí tenemos el contraste. Lo calumniaron y él, ¿qué hizo? Oró por lo que estaban calumniándole, ¿no? ¿Qué dice? Orá por lo que os calumnian. Amén. ¿Qué le parece? Ayúdenos el Señor, hijo, para que seamos verdaderamente hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Bendito el Señor. En otra versión, ¿no es cierto?, dice así, para que seamos hijos. Aquí también dice, a ver, veamos la otra versión. Aquí dice que está en Mateo 5:38. Vamos a buscar la otra versión. Me parece que ahí habla de esto que yo le estoy mencionando. Mateo 5:38 también habla del amor a sus enemigos. Dice: amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué le parece? Así que para ser hijos del Señor debemos hacer, ¿no es cierto?, lo que el Señor hizo también. Y como oveja fue al matadero y no pronunció palabra de juicio contra los que estaban haciéndole daño. No pronunció palabra de juicio contra aquellos que estaban matando al hijo querido. Bendito el Señor. Ahí mismo, en el año 34, sabrá que matan también a uno de los apóstoles. Este era uno de los diáconos. Ahora matan a uno de los apóstoles, llamado Jacobo. Este Jacobo, para que usted sepa, lo calumnian también. Y lo llevan a la muerte, fue traspasado a espada, ¿me entiende? Pero lo llevaron bajo calumnia. ¿Qué dice la historia? Dice de que él bendijo a aquellos que lo habían calumniado y a aquellos que lo habían maldecido. Los bendijo, oró por ellos, les predicó el Evangelio, no pronunció palabra de juicio. Fue tan fuerte lo que pasó aquí que la historia dice de que los mismos que lo habían calumniado, al escuchar las palabras de Jacobo, se convirtieron al Señor Jesucristo. Y fue tan fuerte la conversión de estos hombres que escucharon la palabra de Dios por boca de Jacobo, el que iba a morir, que ¿saben lo que hicieron los que lo habían calumniado? Se sintieron tan arrepentidos de haber hablado mentira contra un justo y contra un santo, que lo acompañaron a morir también con él. Así que no solamente mataron a Jacobo, también mataron por voluntad propia a aquellos que lo habían calumniado, porque el testimonio de Jacobo fue totalmente contrario a como era en aquel tiempo actuar contra los enemigos. ¿Qué le merece? Creo que Dios nos está hablando algo fuerte en nuestras vidas que debemos de aprender hoy día y comprender. A veces entre nosotros mismos que somos hermanos no nos podemos soportar. Pero aquí dice la Escritura. ¿Qué ganancia tenemos si le hacemos el bien a aquellos que nos hacen el bien? Y si amamos a aquellos que nos aman, también los pecadores hacen lo mismo. Bueno, tengo que advertirle que aquí la palabra dice pecadores, pero se refiere a los gentiles. Para que usted sepa, ¿qué es el pecado? Alguien pueda preguntarme, pastor, ¿y qué es el pecado? Bueno, 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice que el pecado es infracción de la ley. O sea, el que no hace la ley o la quebranta es un pecador. ¿Y quiénes eran pecadores en aquel tiempo? Los gentiles, porque no tenían ley. ¿Se da cuenta? Entonces, específicamente habla de los gentiles, los que no son judíos. También los gentiles hacen lo mismo, eso, los pecadores. Aman a los que les aman. Les prestan, ¿no es cierto?, a los que también les prestan y hacen el bien a los que le hacen el bien. Entonces, el Señor aquí les habla que tenemos que hacer lo contrario. Amar a nuestros enemigos de verdad. No es fácil, hijo. Pero con la ayuda del Señor se puede. Fíjese que en el año 1920 hay una historia extraordinaria. En el año 1920 hubo una guerra de 3 meses en el país de Armenia. Armenia es un país que está, ¿no es cierto?, en el Medio Oriente y está en la frontera con Turquía. Y en el año 1920 Armenia firma un tratado y un convenio donde hacen desaparecer todo rastro del Imperio Otomano en Armenia. Queda libre del Imperio Otomano y de todas las colonias, queda libre. Pero esto ocasionó un problema dentro de todos los turcos que atacaron a Armenia y incendiaron, mataron gente y perseguieron. Realmente se volvieron locos. Entonces una muchacha con su hermano alcanzó a arrancar de esta persecución, pero los arrinconó en un lugar y dice que uno de los turcos, soldados turcos, ¿no es cierto?, mató al muchacho y la hermana alcanzó a arrancar, huyó, ¿no es cierto? Pero lo que se fijó bien fue en la cara de este hombre que mató a su hermano y quiso matarla a ella también. Se le quedó grabado el rostro en la mente. Dice que después de algunos años, esta muchacha, ¿no es cierto?, ya creciendo, se dedicó a estudiar y se convirtió en una enfermera. Entonces la historia cuenta que esta muchacha fue trasladada de un lugar a otro y no sabe cómo llegó a un hospital donde había un hombre que estaba enfermo, estaba muy grave, y ella cuando lo vio se dio cuenta que había sido el hombre que quiso matarla y que había matado a su hermana. Entonces era la oportunidad propicia de darle muerte, sin que nadie se diera cuenta. Tal vez desconectar el oxígeno, tal vez ponerle, ¿no es cierto?, alguna inyección letal dentro de las mangueras donde estaba conectado, cualquier cosa. Pero lo lindo es que esta muchacha había conocido al Señor Jesucristo. Y ella luchaba dentro de sí, porque la naturaleza, ¿no es cierto?, vieja, le decía, mátalo, es la oportunidad de darle venganza a tu hermano. Pero el Espíritu de Dios decía, no, perdona a tu enemigo, perdónalo, porque él no supo lo que hizo. Entonces estaba en esa lucha, no sabía qué hacer, y empezó a orar a Dios para que le diera fortaleza, para que le ayudara, porque no es fácil estar en esa encrucijada, güey. Finalmente ella decidió hacerle el bien y regalarle la vida sin saber lo que iba a pasar, porque este hombre podría después sanarse, recobrar la conciencia, y al ver que ella era el hermano del que había matado, a lo mejor podría haber borrado todo rastro de ese asesinato y haber matado a la muchacha también. Así que era muy difícil dejarlo vivo. Pero después de un tiempo el hombre empieza a recobrarse, sana, y cuando ya estaba mejor, reconoce a la muchacha, la hermana esta cristiana, y conversa con ella y le dice, pero ¿por qué le dice, ahora que tuviste la oportunidad, no me mataste? Si yo estaba inconsciente, podría haberme matado y haber tomado venganza. Y la muchacha le dijo, no, es que ahora yo sirvo en una religión donde se me enseña más a mis enemigos. El hombre quedó tan perplejo por esas palabras que estuvo meditando un par de días. Cuando volvió la enfermera le dijo, mira, ¿sabes qué? He analizado, he consultado y no conozco ninguna religión donde se enseña mal a los enemigos. Esto para mí es algo que no puedo entender. ¿Podrías tú hablarme un poco de esto? Y la muchacha le compartió el evangelio. le habló de Jesucristo y este hombre recibió a Jesucristo también en su vida. ¿Qué te parece? Miren lo que terminamos por hacer el bien, hijo. Miren las cosas que hace Dios por decidir hacer la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. Porque a veces, ¿no es cierto?, queremos tomar venganza por nuestras propias manos y no, hijo querido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Mi pastor, ¿qué hacemos con esta palabra? Practiquémosla. Empecemos, ¿no es cierto?, a darnos cuenta de que todo esto, como decíamos en la mañana, es seguramente falta de amor, y Dios puede poner y multiplicar el amor que hay en nuestras vidas. Amén. Para hacer el bien a los demás. Esto va a causar impacto, hijo querido. Si empezamos a hacer el bien a aquel que nos hace daño, va a causar impacto. Bendito el Señor. Porque el mundo no conoce del amor de Dios. Pero nosotros sí que sabemos lo que Dios hace en el corazón del ser humano. ¿Qué le parece? Amén, hijo. Amén. ¿Ve? Entonces, debemos nosotros también de empezar a practicar la escritura. Bueno, ¿y qué hacemos, mi pastor, entonces cuando alguien me pega en la mejilla? ¿Le ponemos la otra? No, es que no malentienda. Como el judío, ¿no es cierto?, era muy rebelde, el judío, ¿no es cierto?, no tenía humildad y se paraba delante incluso de los mismos soldados romanos. Claro, los hermanos podían perder la vida frente a un soldado romano. Entonces el Señor le enseña a ser humilde. El mismo efecto de decirle, si te pegan en la mejilla, ponle la otra, es el mismo efecto de decir, haz el bien al que te hace el mal. Es lo mismo, ¿se da cuenta? No quiere decir que vamos a poner la otra mejilla, porque en aquel tiempo sí que había permiso para actuar con violencia. Pero ese día alguien le levanta la mano, usted lo demanda, obviamente. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué podemos hacer? Se trata de actuar. Hacer el bien a aquel que nos hace el mal. Y esto es lo que causa repercusión en las mentes y en los corazones de las personas. Cuando hacemos lo que el Señor nos dicta por su Espíritu Santo y por su palabra, entonces Dios empieza a orar en los corazones de aquellos que no entienden la palabra de Dios. Estamos en un mundo donde la violencia, donde la venganza es lo que prima. Pero nosotros debemos dar luz en el mundo. Perdonar con un verdadero perdón. Amén. Que a veces perdonamos a medias nomás y andamos buscando, ¿no es cierto?, el momento en que la persona caiga o pague, ¿no es cierto?, de alguna forma. Eso no es amor. Por eso que dice de que tenemos que bendecir a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos y orar, dice, por los que nos persiguen y nos calumnian. ¿Se da cuenta? Entonces, el amor verdadero solamente Cristo lo puede poner en nuestras vidas, hijo. No hay de otra forma. A veces entre nosotros mismos como cristianos, ¿me entienden? Entre nosotros mismos como iglesia, a veces no hay, ¿no es cierto?, un amor verdadero. Y debiera de haber un amor de verdad. Ayudarnos, tendernos la mano. Como decíamos en la mañana, hacer puente para aquel que está débil. Para que todos podamos caminar en este evangelio. Con mayor razón a los que están afuera, ¿no es cierto? A veces somos intolerantes con la gente del mundo, siendo que no entienden el evangelio, siendo de que son duros de servir, siendo que no entienden la palabra de Dios, y nosotros que entendemos tampoco se la hacemos llegar si no la practicamos. ¿Se dan cuenta? Entonces practiquemos, hijo querido, porque si somos poderosos en hecho, es más fuerte en hecho que las mil palabras que usted pueda decir. El ejemplo es mucho más efectivo. Que Dios nos ayude. Dice que a veces uno mismo se pone egoísta frente a los vecinos, frente a los hermanos, frente a la familia. Pero le doy un dato: cuando uno es generoso y empieza a compartir con los demás lo que tiene, ese compartir habla mucho más fuerte que las mil palabras y predicaciones que usted puede hacer. ¿Me entiende? Porque el compartir con los demás es lo que vence el egoísmo en nuestras vidas. Y hay que ver que a veces nos ponemos egoístas. Amén. Tenemos que reconocer de que no hemos amado como el Señor quiere. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Sabes que se me perdió el reloj por aquí? Pues es que estoy preocupado, no veo la hora. Bueno, por ahí debe estar el reloj. Gracias, hermano. Que Dios nos bendiga, hijo. Realmente tenemos el mejor ejemplo. ante sus captores, ante aquellos que le flagelaron su cuerpo, ante aquellos que le calumniaron, ante aquellos, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesucristo, para que usted sepa, no tuvo un juicio justo. Fue calumniado y fue llevado, ¿me entiende?, a la muerte sin ni siquiera tener un juicio como corresponde. No se explica cómo no tuvo un juicio como corresponde. Incluso este hombre Pilato, ¿no es cierto?, que se lavó las manos, es el más responsable de todo. Porque Dios le mostró a la esposa de Pilato que el hombre que estaba ahí siendo juzgado era un hombre inocente, era un justo y era un santo. Y la esposa le dijo: no tengas nada que ver con este hombre santo, porque Dios me ha mostrado que él es inocente. Es el hombre más responsable, Pilato. Pero aún así dejó en las manos del pueblo la acusación, y el pueblo prefirió la libertad para Barrabás y la crucifixión para el Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo el Señor en la cruz del Calvario? Mándale fuego, mátalos a todos, Señor. ¿No es cierto que nos dijo así? ¡Balealos, Señor, a todos! ¿No es cierto que nos dijo así? ¡Mándales una bomba atómica, Padre! Tampoco dijo así. Lo estaban matando y el Señor dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Bendito Dios. Amén. Y usted y yo estábamos ahí, nosotros estábamos personificados, los soldados que se burlaban de él, que le enterraron la lanza, que le pusieron la corona de espinas. Nosotros estábamos personificados ahí en esas personas. Y cuando dijo: perdón a los padres, el perdón fue para todos nosotros. Bendito es el Señor. Así que qué mejor ejemplo. Para que seamos verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial, debemos actuar como nuestro Señor Jesucristo, que es el amor perfecto y verdadero para nosotros. El que perdonó a sus enemigos se llama Jesucristo el Señor. Amén. ¿Sabe por qué? Que no se termina. Porque usted y yo éramos enemigos del Señor. Así es. Dice que vino Jesucristo a predicar el Evangelio y empezó a reconciliar al mundo con su Padre Celestial, porque todos nosotros éramos enemigos, porque éramos pecadores, porque hacíamos lo malo y ofendíamos a Dios. Pero el Señor, siendo un enemigo, dice que tuvo misericordia y nos perdonó. ¿Qué le parece? Así que él amó a sus enemigos, pero claro que nos amó. Tuvo misericordia y más encima nos hace partícipe de este Evangelio. Bendito, hermano. Bendito el Señor. ¿Cómo le vamos a pagar? No tenemos cosa. Hasta aquí vamos a dejar la escritura. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Padre Santo Celestial, te damos gracias, Rey.